Somos una radio libre que lleva 20 años en las ondas. Somos Radio Vallecas. Radio Vallecas. Radio Vallecas. Radio Vallecas. Si te gusta la poesía, aquí tienes tu espacio, en Radio Vallecas, de 10:30 a 11:30 de la noche, todos los miércoles, Poetas en el Aire. Un espacio hecho para todos y en especial para los amantes de la poesía, aquí, en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial o en www.radiovallecas.org, Poetas en el Aire. Más dulce y más tierna. Ojalá aniden los versos que un abril nos unieron en los tejados del recuerdo, cada vez que acechen huraños los fantasmas del desconsuelo. Que alguien se detenga a contemplar la culminación de este otoño, que entre asfalto, zanjas y cemento llora su última lluvia en los paseos y se agita iluminado. Ojalá el sabor a poesía endulce a las almas anodinas que esconden sueños y esperanzas para silenciar sus naufragios entre mustios hogares y oficinas. Que más conciencias comprendan que la palabra solidaridad no es una moda ni un eslogan, es demostrar sin aderezos que en los demás también pensamos. Que este invierno congele las crueles intenciones de aquellos que disparan batallas por decreto desde el lujo de sus imperios, lejanos al dolor de los pueblos. Ojalá vuelva otra primavera a rociar con su sagrado soplo alboradas de inocentes tristezas y siembre en las infancias la risa secuestrada por los hielos. Buenas noches, aquí estamos de nuevo en Radio Vallecas. Hoy noche de fútbol, pero también de poesía. Que no nos falte nunca la poesía. Hoy tenemos con nosotros a Elena Moratalla y también una pequeña sorpresa a José Luis Pardo. Elena Moratalla estudió magisterio, ejerce magisterio en su tiempo libre, también ha coqueteado con la pintura y el baile. Tiene libros publicados, uno de relatos, otro de poemas, Intimidad de Cristal. Y además de eso, ¿qué más, Elena? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la verdad es que soy una mujer que me dedico a muchísimas cosas. Es difícil resumir, está bien lo que has dicho. Pero vamos, ahora últimamente lo que más me apetece y lo que más me dedico es a la poesía a nivel colectivo. A nivel colectivo. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar en este programa tan sensible. Tan sensible, cantautor. Pero además de toda la vida, o de casi toda la vida, ¿no? Sí, desde los 15 añitos que le cantaba a las chicas en los guateques y decían, ¡ay, cantas bien! Y entonces ya. Ya, ahí empezaste tú, con los guateques. Cara pichín se les ha puesto, amigos oyentes. Además de cantautor, eres viajero impenitente, ¿no? Sí, hay que salir un poquillo del terruño para aprender de otros lugares. Y dejar las canciones en otros lugares. Ja. Y por supuesto, no nos olvidamos. Buenas noches, Martín. Buenas noches, internautas. Y nuestro amigo y técnico de sonido. Ya sabéis, si algo sale bien, el responsable es José, nuestro técnico de sonido. Ahora vamos con Elena, porque Elena empezó a escribir, ¿cuándo? Muy joven, Elena. Pues sí, la verdad es que sí, porque a mí me gustaba mucho escribir, dibujar también. Y mis padres me regañaban porque todo el día estaba tumbada por los suelos con las pinturas y escribiendo. Es una pasión para mí, a mí me encanta escribir. Yo creo que desde bien pequeña he escrito algunos cuentecillos, ¿no? Y la poesía quizá un poco más adelante. Yo creo que tengo una influencia familiar, porque me gustaría decir que mi padre era de los que le ponía a mi madre, tanto en los cumpleaños como el día de San Valentín, la poesía en el espejo, ¿no? Para que se levantara ella y lo primero que viese en el día fuera ese poema, ¿no? Dedicado a ella. Has coqueteado con la pintura y con el baile. Uh-huh. Y también con la poesía, aunque esta es la que al final te ha arraigado más. ¿Has conseguido alguna vez hacer ese poema que además conseguías reflejarlo en un cuadro y que además ese cuadro tenía ese movimiento que tú practicabas con el baile también? Eso es muy difícil, lo que estás preguntando. O sea, es muy difícil escribir un poema que te salga perfecto, que sientas que es perfecto según lo acabas de terminar, ¿no? Yo además soy de las que trabajo, porque me parece que hay que hacerlo, ¿no? O sea, trabajar el poema, la idea viene a ti y, bueno, pues tú consigues dibujarla, ¿no? Con palabras. Pero hay veces que te cuesta mucho, ¿no? Pero sí es verdad que alguna vez me ha ocurrido, creo que me ha ocurrido solo una vez, si mal no recuerdo. ¿Alguna vez te ha ocurrido? Sí. Ya hablaremos después o te pediremos que nos recites esa poesía, porque ahora queremos seguir sabiendo algo más de ti. Con independencia de que tú ya has dicho que tú empezaste a escribir casi por una influencia familiar, pero ¿qué se movía en ti? Que a nosotros lo que nos interesa saber, a nuestros oyentes, lo que les interese saber es qué pasa por la cabeza de un poeta o qué sentimientos tiene un poeta cuando decide poner en un papel lo que él está sintiendo o lo que él vive o lo que él ve en su vida cotidiana. ¿Es una revolución? ¿Es un simple el querer expresarlo? Es una llamada, es como una vocación. O sea, no es que tú quieras escribir. Las ideas vienen a ti, tú tienes sentimientos como todos los seres humanos. Pero bueno, hay algo que te está llamando ahí. Esto tienes que coger el boli y escribirlo, ¿no? Y bueno, aprovechas cualquier momento, la idea te viene, o sea, yo no la busco, ¿no? Uh-huh. Y luego la aderezas, efectivamente, y te viene porque estás vivo y estás sintiendo, amando, y bueno, pues es algo que te viene a ti, yo creo que viene a ti. Llega a ti. Y tanto te llegó a ti que decidiste en un momento determinado formar un grupo poético, una tertulia poética. ¿Es así? Sí, es que ciertamente hay muchísima gente que escribe en el anonimato, es decir, lo escribe, lo rompe, o si lo guarda nunca lo enseña, ¿no? Yo era una de esas personas, yo tenía escrito pues bastantes poemas, pero me avergonzaba de ellos realmente, ¿no? Entonces, pues cuando yo viví mi experiencia en el grupo literario que también fundé, Tinta Viva, que pertenecía a la Cultural Telefónica de Madrid, me di cuenta que compartir tu trabajo con otras personas que también están trabajando la poesía te enriquece muchísimo, te estimula, es una motivación para seguir uh-huh. escribiendo. Y entonces, bueno, he estado en ese grupo, sigo estando, para mí son como mi familia, ¿no? Pero me he venido más acercándome a mi barrio, ¿no? Ahora en Vallecas. Y es cuando nace Poecas. Efectivamente, sí. Que sí. Además tuvimos el orgullo de y el honor de que estuviesen un día con nosotros. Tú estabas por ahí, por los otros mares. Por el otro hemisferio. Por el otro hemisferio estabas. Estuvimos aquí compartiendo con una hora con la poesía y del grupo de Poecas. Tú como coordinadora de ese grupo, ¿qué nos puedes contar? El grupo más o menos lleva funcionando 3 años. El balance es muy, muy positivo porque empezamos siendo muy pocos. Bueno, Martín lo sabe, que éramos Martín y yo y el apuntador. Y el apuntador también era Martín, también. Porque lo único que hace es escribir. Porque Martín siempre está apuntando, ¿eh? ¿Verdad? Es cierto, éramos muy pocos, ¿no? Yo me di cuenta que hacía falta. Yo noté una necesidad. Creo que en cualquier barrio, en cualquier ciudad, hay mucha necesidad de que haya espacios para la poesía. Quiero decir por eso que me encanta que exista este programa. Enhorabuena por haberlo hecho, por haberlo empujado, porque hacen falta espacios para la poesía. O sea, tenemos que luchar porque la poesía siga ahí, esté presente, porque es muy necesaria. Entonces, yo noté que había un centro cultural aquí precioso y que había recursos.

seré más dulce y más tierna. Se vestirá de fiesta.